entrañables esos recuerdos con Whitney Houston y su And Every Woman, un número uno de ayer que nos hace viajar hasta la sección en la que hablamos de deporte adaptado a través de Oice Radio. Tu mejor despertar en Oid Radio. Bueno, pues ha llegado el momento de ayudar a otras personas. Con esa voluntad nace la asociación benéfica Tree for Cause, creada por Emilio Molina. Emilio Molina es un triatleta discapacitado, le faltan dos dedos de la mano derecha. Empezó con la práctica de triatlón en 2003, después de haber dejado atrás el deporte de su vida, el básquet, y de haberse enganchado al golf. Buenos días, Emilio. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues mira, justito en un ratillo a entrar en la piscina, a pegarme mi sesión de machaque del mediodía. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar sabiendo cómo empezaste a forjar tu pasión por el triatlón. Pues bien, mira, te comento, esto empezó, como bien comentabas, en el 2003, y bueno, a raíz de una vida pues que bueno, siempre la he tenido muy relacionada al deporte. Mis padres siempre me han inculcado la cultura del deporte como un medio socializador y como una ayuda pues bueno al poder estar muy metido con los compañeros, y eso siempre pues me ha servido para ganarme un respeto y un lugar pues dentro de un equipo con los compañeros, y bien, y fui a forjar mis grandes amistades. Yo empecé con el baloncesto y bueno, a llegar a jugar en segunda división nacional, inclusive pues bueno, estuve jugando en Estados Unidos una temporada, hasta que bueno, lo que era la cuestión de estudios y viajes para arriba y para abajo, pues primaba más el hecho ya de acabar la carrera que centrarme al baloncesto. Y bueno, también llega el momento que ves los otros que crecen un poquito más y, claro. y que pueden dedicarse a ello. Entonces, bueno, siempre a mí me ha gustado correr y siempre me ha gustado pues ir en bicicleta, hasta que llegó este punto de decir, mira, oye, ¿por qué no probamos a hacer algún duatlón? Y bueno, mi primer duatlón el que hice fue en Gerona, quedando el último, pero sin abandonar, ahí cumpliendo como un campeón. Y a partir del duatlón, pues como le pasa a casi todos los triatletas, del duatlón, pues bueno, oye, hay que meterse en el agua. Y como un pato mareado, empecé hasta que, bueno, poquito a poco, pues ya me voy defendiendo en ello. Bueno, pues hay que decir que participaste en carreras importantes, ¿verdad? Correcto, he corrido pues bueno lo que son cuatro Ironmans, prácticamente intento correr uno al año, menos el año pasado que me di un poquito un respiro por el nacimiento de mi hijo. Entonces bueno, ya sabes, eso es lo que conlleva a nivel de horarios y de descanso. Y carreras importantes, pues bueno, a destacar pues siempre tu primer Ironman, luego el que intentas mejorar una marca. Pero yo creo que una carrera que ha marcado un antes y un después, y sobre todo un punto de partida de cara a Tree for Cause, fueron los mundiales de Hamburgo, los mundiales de triatlón de ITU, que se celebraron en Hamburgo en el 2007, y en la cual pues participé como triatleta discapacitado para la Federación Española. A partir de ahí, pues bueno, se me abrieron mucho los ojos, que bueno, ya te iré explicando más adelante. Claro, porque a partir de ahí creo que surgió la idea de Tree for Causes. Correcto. Bueno, justo en ese momento no lo fue un poquito posterior, pero a partir de ahí fue cuando valoré la idea de no correr contra discapacitados, sino en pro de discapacitados. Veía que, bueno, mi discapacidad es, pues como bien has dicho antes, me faltan los dedos de la mano derecha, pero claro, competía contra personas que de verdad, Raúl, los ves que con amputaciones o minusvalías súper severas y totalmente diferentes a lo que yo tengo. Todos contamos y todos jugamos, pero lo que es ver la lucha y el tesón que ponen ellos, pues me tocó bastante. O sea, fueron un cúmulo de cosas, ¿no? Correcto. Y sobre sentimientos, todo, sensaciones. Efectivamente fue, y sobre todo visualmente, el ver que a veces tenemos, bueno, desde una forma un poquito egoísta, pues el hecho de ver que nos quejamos por cualquier tontería, y cuando ves un tío pues que le faltan las dos piernas y no tienes forma de engancharlo dentro de la natación, vas nadando como un loco detrás de él y no lo pillas, claro. Y luego ves que le ayudan a ponerlo encima de la bicicleta, pues eso me bueno, yo creo que fue lo que me marcó un antes y un después. Además, entre otras cosas, pues tener la gran suerte de conocer a un triatleta español, que lo conocía ya, que es Santos Caballero. Es un gran amiguete mío, y él es un chico que es toda una muestra de tesón, de lucha, de pasión por este deporte, de saber hacer, y todo un ejemplo a seguir, sin duda. Oye, ¿de dónde viene el nombre de Three for Causes? Pues mira, Three for Causes, pues fue un poquito, pues como algo, una inspiración a nivel de decir triatlón, pues por alguien, triatlón por causas, triatlón por objetivos, triatlón por luchar por algo, y qué mejor que por causas de personas que lo necesiten. Y bueno, fue un poquito pues una inyección mediática que me vino. Ya. Oye, ¿y el objetivo cuál es? Pues el objetivo, tengo dos objetivos. Por un lado, el que sería a nivel personal o espiritual, que como podríamos definirlo, que es el hecho del día de mañana, pues poder conocer a alguien, sinceramente, poder conocer a alguien que gracias a Three for Causes y gracias a todo lo que hayamos podido aportar y luchar entre todos, que me puede decir, mira, Emi, puedo practicar el deporte con mis amiguetes, o puedo estar con mis amigos haciendo deporte, o bueno, un poquito va por ahí la idea, el hacerles accesibles el deporte a otras personas. Yo el día que vea eso y que sea palpable, pues creo que me puedo ir más tranquilito para casa, seguro. Oye, cuéntanos a ver cómo es eso que lo has dicho anteriormente, de no correr contra, sino a favor de las personas con discapacidad. Bien, pues va por ahí el tema, justo esa es la definición. Sí. El hecho, en el 2007, pues cuando vi que bueno, que mi discapacidad pues no era tan severa como la de los otros, pues me dije, oye, pues tenemos que hacer un achuchón, intentar ayudar a otras personas, pues que bueno, si sus discapacidades pues son más serias y no tienen ese acceso como tenemos nosotros al deporte, pues intentar estar en pro de ellos, ayudarles un poquito, ser proactivo con el deporte. Yo actualmente colaboro con la Fundación Astrid, es decir, Three for Causes es un hilo conductor, es un puente entre lo que sean los donantes y la Fundación Astrid de Gerona, que es una fundación que procura por los chicos de síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de aquí de la provincia de Gerona. Desde luego hacen un trabajo súper serio, honradísimo, y que los ves a los chiquitos que cada día que van a su casa te da la sensación esa de haber hecho bien las cosas, sin duda, sin duda. Cada kilómetro que recorras durante este 2010 en triatlones y también otras pruebas oficiales, destinarás un euro, ¿no?, a la Fundación Astrid. Efectivamente, por ahí van los tiros. El tema es, por cada kilómetro que yo compita, pues donarles un euro. Que hoy en día, pues bueno, no van a ser muchos los kilómetros, se estima aproximadamente pues sobre los 1.200, 1.300 que compita. A ver, que es algo muy, muy correcto, pero el objetivo a nivel de aportación económica, pues bueno, es algo que yo el año pasado, mira, gracias a Dios, pues tengo la suerte de haber tenido un trabajo que aposté muy fuerte por él, dediqué muchas horas y pude ahorrar 4 dinaretes. Lo consensué con mi mujer y le dije, bueno, Patri, ¿qué te parece si este dinero te lo destinamos de esta forma para esta gente que lo van a necesitar más que nosotros en este caso? Y tengo todo el apoyo de mi mujer, que en esto desde aquí le mando un súper besote, y en eso pues bueno, es un euro que donamos por kilómetro. Pero además la colaboración que más me llena, aparte de la económica, es el hecho de que los viernes, pues de 4 a 6, hemos acordado con la dirección técnica de la fundación el poder hacer unas actividades con los chicos del Down de aquí de Gerona. Es decir, yo me los llevo de 4 a 6 pues a hacer natación, o a jugar, los introducimos al mundo del pádel, o a jugar a baloncesto, hacer actividades con ellos. Eso es lo que realmente es el relleno de espíritu que me da esta... Sí. Three for Causes, sin duda. ¿Y por qué elegiste esta fundación, Astrid? Pues bien, en un principio uno de los objetivos que tenía con Three for Causes era el hecho de correr diferentes Ironmans o triatlones internacionales y buscar una fundación en cada una de estas ciudades. Uh-huh. Una fundación asociada a deportistas uh-huh. discapacitados. Pero viendo que la aportación y el impacto mediático que daría en cada una de las ciudades era mínimo, decidí el hecho de centrarme en una en una fundación de aquí de Gerona, en la cual, pues, aparte de económicamente ser activo pues a nivel físico con ellos, poder tener la situación, pues bueno, más palpable, más cerca, poder ser mucho más activo con ellos. Y entonces, sin duda, es lo que me llevó a actuar con los chicos de Astrid, que además, bueno, son unas personas encantadoras y de los que sin duda aprendo yo mucho más de ellos que ellos de mí, segurísimo. También todos los oyentes, todas las personas que nos estén escuchando pueden colaborar con Tree for Causes. ¿De qué manera, Emi? Bueno, pues existen dos formas, y esto, vaya, es de muy agradecer que lo comentes. Hay dos vías. Por un lado, poniéndose en contacto directamente con la Fundación Astrid, lo verían en fundacionastrid.org. Y entonces, bueno, haciendo pues a nivel de donativos, allí directamente hablarían con la dirección técnica o económica y haciendo la aportación, que hoy en día es de agradecer, ya que muchas instituciones y gente que y empresas que colaboraban, pues bueno, debido a la situación que pasamos hoy en día económica, pues han recortado esa inyección y la actividad pues sigue, y lo que no se puede hacer es dejar de hacer una serie de cosas que los críos, pues bueno, realmente lo agradecen. Esa es una vía. Y luego la otra, pues bueno, yo desarrollé un tema de un merchandising de ropa de ciclismo, con la cual, pues bueno, es una ropa de muy buena calidad para todo el tema de gente que practique la bicicleta, y cada prenda pues lleva asociado un donativo de 10 euros, que esos 10 euros pues van directamente para la fundación. No obstante, todos los que quieran acceder a la página web pueden hacerlo, ¿verdad? Vamos a recordar esa dirección en internet, donde pueden, bueno, pues acercarse cualquier persona. Muy bien, pues la dirección, si son tan amables de tomar nota, sí, es treeforcauses.org. Ahí podrán tener esta información, pues bueno, sobre los temas que bueno, fundamentamos nuestro proyecto, y también tendrán el link directo de Fundación Astrid. Y bien, estoy segurísimo que bueno, que el objetivo es llegar a la gente y sensibilizar a todo el mundo, pues bueno, de que no todos tenemos la suerte de poder practicar el deporte y estar en unas condiciones pues al mil por mil, como nos gusta. Hay que ser, a veces, intentar pensar en otros un poquito. A mí ahora se me ocurre pensar en esta temporada 2010, porque sigue repleta de kilómetros. ¿La próxima cita cuál es, Emi? Pues mira, va a ser muy divertida, y aparte un proyecto muy chulo. De momento, esta temporada he corrido invitado, fui a Abu Dhabi, y luego he corrido el triatlón de Lisboa, que desgraciadamente no pude acabar. Los dos días antes estuve con fiebre y no me llevé las anginas de mi hijo para allá de viaje. Y la siguiente carrera pues va a ser el Challenge de Barcelona. Es un medio Ironman, es distancia de 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo. Pero con la particularidad de que hemos montado un equipo por relevos. Y va a ser un equipo por relevos con tres integrantes discapacitados. El primero será Uriol Casamillana, que es un amiguete mío, que tiene, bueno, pues una enfermedad degenerativa de las extremidades, y él va a hacer la natación. Yo haré la bicicleta, los 90 kilómetros en bici, y por último, pues el otro compañero es Tony Franco, que él es un súper corredor, que va a hacer los 21 kilómetros con una marca que yo creo que nos va a dejar a más de uno alucinados, seguro que sí. Vamos a montar un equipo muy, muy duro y muy serio, seguro. Eso será el 13 de mayo, nos has dicho. Es el 16 de mayo. El 16 de mayo, y a ese evento le seguirá el del 19 de junio. El 19 de junio ya viene la Quebrantahuesos, que es una carrera, una cicloturista, pues probablemente, si no te digo la más importante a nivel mundial, pues de las top de ellas, y la cual hay pues más de 7.000 participantes, y yo creo que es una fiesta del deporte. Y el día siguiente, justo el día siguiente, me traslado a Puigcerdà y hago una carrera, otra cicloturista, que se llama el Tres Naciones. O sea que en dos días me voy a pegar una buena panzada, tipo Tour de Francia. Pero bueno, sí, la cuestión es sumar kilómetros. Sí, es verdad. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, pues Emilio, me gustaría despedirme con una realidad, y es que hoy estamos aquí, mañana no lo sé, por lo tanto, aprovechamos para darte las gracias y por acompañarnos. Un triatleta, un campeón que no corre contra, sino a favor de las personas con discapacidad. Desde aquí te damos mucho ánimo para que sigas sumando kilómetros, ¿de acuerdo? Pues Raúl, un abrazo bien fuerte y un abrazo a todos los oyentes, que espero que entre todos podamos ir sumando. Muchísimas gracias. Eso espero. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós, adiós. OID Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.